quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña, sueña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Al recordar que vuelves a los brazos de otro hombre, te pregunto si aún esperas algo de mi vida. En tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña, que llora porque el amor de su vida se ha casado. Qué triste me encuentro y se aleja, que en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Ayer solo recibí otra carta, quise leerla y era una hoja en blanco. Pues en tu vida nunca supe nada, ¿cómo preguntas si es que aún te amo? Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña, sueña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña, sueña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. 8:46, seguimos aquí en Punto de Partida por Radiográfica y le damos la bienvenida al secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, diputado nacional del Frente de Todos, Walter Correa. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Saludo ahí a los compañeros y las compañeras de la mesa y a la audiencia. Walter, ¿cómo estás viendo la coyuntura política argentina? Mira, yo siempre la mirada tenés que, por lo menos yo la veo desde la concepción de la realidad absoluta, ¿no? O por lo menos trato de hacerlo. Y tengo una mirada desde acá, desde el conurbano bonaerense, que no es para nada fácil. Es muy difícil la situación, la falta de trabajo, la puja por los alimentos, la salud. Estamos inmersos en una pandemia, así que necesitamos hoy más que nada ser solidarios con nuestro pueblo, con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. O sea, la centralidad hoy es la solidaridad, tratar de hacer todo lo posible para darle una mano al otro. Y obviamente que sí, que veo que la pospandemia o la salida de la pandemia va a haber una puja, ¿no? Porque entiendo que hay sectores como el nuestro de que interpretan que la salida es como una cuestión colectiva, es un accionar solidario, es volver a retomar el camino de un Estado presente, un Estado que articule, un Estado que ayude. Y también entiendo que hay otros sectores, ¿no? El del Círculo Rojo ya deben tener también algún camino de salida que seguramente que no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Uh-huh. El Círculo Rojo, que se reunió esta semana con el Consejo Directivo de la CGT en una reunión virtual. ¿Qué mirada tenés sobre ese encuentro y lo que ha dejado? Mirá, básicamente para mí eso es, viste, una cuestión de cúpulas. O sea, yo no... esa foto no es la Argentina, por lo menos, la que yo transito, la que yo recorro, la que yo veo. Y la verdad que es totalmente ajena, digamos, a la realidad que está viviendo nuestro pueblo. Yo entiendo que son acuerdos o estas conversaciones de cúpulas que no pasa más que eso, ¿no? Que es una cuestión de ir charlando, hablando, entre una cuestión de entre ellos, ¿no? Pero me parece que la Argentina real pasa por nuestro pueblo que está enmarcado en una pandemia feroz y abunda la solidaridad, la lucha abajo. Me parece que es eso, ¿no? Sí, en muchas dirigencias hay un tinte moderado, ¿no? Como esta cuestión de la corrección política, y donde dicen, bueno, hay que ver los tiempos, pero después cuando uno se encuentra, sobre todo con comisiones gremiales internas o militantes barriales, dicen, no, la gente quiere más, que quiere ir por más, y sobre todo acá la pandemia muestra las desigualdades y también los debates, ¿no?, de hacia dónde hay que caminar políticamente en la Argentina. Sí, si vos, a ver, la foto por ahí es que los moderados están... hay un imaginario que están sobre representados, ¿no? Una sobre representación, pareciera, ¿no? Pero yo veo que la mayoría está abajo, y son los compañeros y las compañeras de abajo que son los que hoy están sosteniendo las ollas, siendo solidarios con las cuestiones de salud, en los barrios, organizando los barrios. La solidaridad que hay en los compañeros en la fábrica, ¿no? Esto de cómo ayudamos al otro que hoy está en cuarentena o que está o tiene una hija, un hijo enfermo. Yo veo eso, y eso no deja de articular y no deja de paulatinamente en el día a día de ir entrelazando los lazos de hermandad, de solidaridad. La semana pasada hubo un debate fuerte que abrió Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, con una carta abierta al presidente de la Nación diciendo que, bueno, no les había gustado nada el acto del 9 de julio. Después Alberto les responde, ¿no?, diciendo, bueno, yo me siento con todos, voy a dialogar con todos, pero respondió, yo creo, de una manera, bueno, amena, de alguna manera, y con mucha, de alguna manera muy respetuosa. Y le contestó, ¿no?, que era muy importante escuchar la respuesta presidencial. Y después se abrió todo un debate muy fuerte dentro de la militancia política del Movimiento Nacional, donde algunos decían, no le hagamos el juego a la derecha. ¿Qué opinas sobre ese debate que hubo la semana pasada, pero que sigue vigente? No, mirá, yo entiendo que, vuelvo a insistir con esto, ¿no?, hay una sobrevaluación y sobreproyección de los sectores moderados, que pareciera que replican en los medios masivos y monopólicos. Así que a mí me parece que todos tenemos derecho a opinar, a manifestarnos, a tuitear y no perder ese derecho. Después de nosotros entendemos que venimos luchando hace muchos, pero muchos años, y no poder manifestarnos, no. Yo entiendo que no. Yo entiendo que en un gobierno de coalición todos los sectores tienen derecho a expresarse, a manifestarse. No lo tomo tan a la tremenda, ni que somos esto ni que somos el otro, ¿no? Me parece que hay que ratificar eso, ¿no? En un proceso de gobierno de coalición, todos tenemos derecho a opinar, a sentir, a discernir, y esto es lo que me parece que potencia la coalición, ¿no? Y también a veces se sobredimensiona el rol de los medios de comunicación. Nuestra postura acá es, digo, editorial, aquí en Gráfica, es que los medios influyen, pero que no determina. Lo que determina la historia es la lucha de los pueblos. Tal cual. porque termina sino siendo la política, la discusión de lo que dicen los medios o lo que dicen algunos analistas o lo que dicen las encuestas, que es lo que nos decía Carlos Delfrade, que charlamos esta semana con él por el tema Vicentín, y él decía, bueno, si se termina siendo política a partir de las encuestas, estamos al horno, porque esto que decía Alberto Fernández, y lo hemos polemizado aquí en Gráfica, esto de pensé que me iban a aplaudir por lo de Vicentín, pero pasó lo contrario, y uno decía, pero a ver, las mayorías festejaron. El tema es qué medio o cómo se analiza la política. ¿Eso no te parece central para discutir con la dirigencia y con la militancia, Walter? ¿Cómo se analiza? ¿Con qué elementos se analiza la política? No, en principio, a ver, yo no creo que el 17 de octubre los compañeros y las compañeras para ir a defender a su líder evaluaron la correlación de fuerza, ni la construcción de masa crítica, ni tuvieron algún relevamiento de alguna consultora. Una decisión de un pueblo de avanzar y se concretó. Y me parece que eso también es una, no solamente un análisis, sino también es una cuestión de ir llevándolo a cabo, ¿no? Yo siempre le digo a mis compañeros y a mis compañeras, ¿no? Con la prepotencia y la constancia de la militancia es cuando nosotros podemos avanzar como clase social, como pueblo. Y yo soy de los que opina que hay que hacer lo que hay que hacer y buscarle siempre un marco de unidad, un marco colectivo. Y me parece que ese es el camino, y me parece bien que hay otros que opinan distinto o accionan distinto. Yo creo que hay no solamente una masa, sino también un recambio generacional que viene pujando hace mucho tiempo en todo un proceso de resistencia ante el gobierno de Macri, y que no va a dejar de hacerlo. Hoy hay una cuestión de la pandemia, pero todo esa movida desde abajo, de los sectores del trabajo, trabajadores y trabajadoras, ocupados o desocupados, no va a dejar de luchar porque lo viene realizando y lo viene realizando contundentemente. No tenemos tenemos que hacer que valga la pena todo lo que hicimos en un proceso de resistencia en contra del macrismo, donde no solamente peleamos con un gobierno neoliberal, sino que peleamos contra la justicia, los medios masivos y monopólicos, ¿no? Y la orden imperial de cómo apacar las luchas populares, ¿no? Sí. Acá tendría que haber estado Macri, ¿no? Para el poder imperial era la reelección de Macri y lo hemos frustrado con la lucha del pueblo argentino, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros, Luca, le vencimos todo eso como sí, pueblo, sí, ¿no? Sí, y eso, sí. Nosotros, yo interpreto que nosotros tuvimos una resistencia a la ofensiva y que no se va a detener. Yo veo vos fijate incluso esas fotos que vos, esto lo sostengo, hay una gerontocracia política sindical que tiene que ir paulatinamente haciéndose un lado y que vuelva este recambio que viene pujando, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos un bache generacional muy grande que nos dejaron los milicos con 30.000 de los mejores nuestros detenidos desaparecidos. Sí, coincido. Y eso es lo que puja también el recambio generacional. O sea, ¿sabes que cuando se discutía en estas semanas de la correlación de fuerzas? Yo me acuerdo cuando fue la elección del 2017, donde decía, no, bueno, Macri se queda por 20 años, no, pero estamos mal, ¿no? Y de repente, en diciembre del 2017, reforma previsional y el pueblo salió a la calle, se plantó ante las fuerzas represivas y ahí como que cambió el tablero, ¿no? Entonces yo siempre digo, sí, bueno. Sí, tal cual, y tuvimos la decisión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en levantar la bandera, claro, e ir para adelante, y sí, nosotros orgullosamente la acompañamos. Me parece que esas son las grandes victorias de la lucha de nuestros pueblos que no se detuvieron nunca a lo largo de nuestra historia ni lo van a hacer. Walter, deuda externa.